Software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada. Arrancamos el cuarto programa de Radio Liberada. Hoy somos pocos en el estudio, pero tenemos invitados especiales para compensar. Así que estamos con Darwin. ¿Qué tal, Darwin? ¿Cómo estás? Hola a todos. Genial. Bueno, tratar de aprovechar porque me ausenté en el programa anterior. Sí, faltaste. Te dormiste. Mal. Mal ahí. Y estamos con una muchacha acá que algunos conocerán en la comunidad del software libre por su trabajo de pronto con fotografía y con diseño gráfico. Estamos hablando de Tatica. O María Leandro, pero bueno, es Tatica. Sí, ni mi familia me llama por mi nombre. Por eso. ¿Cómo estás, Tatica? Bien, chévere. Disfrutando el frío de San Cristóbal. Sí, sobre todo el frío que hace acá adentro. Bueno, pero vamos a imaginar lo que sí. Ahí va. Ahí me da curiosidad, ¿por qué Tatica? Tatica realmente es un diminutivo de Tata. Tengo dos hermanitos pequeños, muy pequeños. Uno nació cuando yo tenía 18 y el otro cuando yo tenía 20. Así que les llevo muy poco para no decir mi edad. Y cuando estaban empezando a hablar, la primera palabra que dijeron fue hermana, pero lo dijeron fue Tata. Entonces Tata, y yo me los llevaba a la universidad, la gente me llamó Tata, y pues como soy chiquita, pues Tatica, fácil. un apodo por cariño. Está bien, igual suena bien, ¿te sirvió ese apodo? Es que yo hablando, me siento como Kiara, ese es mi nombre artístico. Un poco te sirvió, sí. Sí. Pero con Tatica hoy no vamos a hablar de diseño gráfico. Seguramente de otro momento, porque ese es un programa que hay que hacer. Sí. Pero vamos a hablar de diversidad y vamos a hablar del trabajo que está haciendo Tatica actualmente como consejera de diversidad en la comunidad Fedora. Por otro lado, vamos a hablar un poquito también de Telegram, de lo que es este cliente de mensajería libre, entre comillas, pero bueno, por eso mismo vamos a hablar un poco de esto. Así que, Tatica, contanos un poquito, ¿de qué se trata esto de ser consejera de seguridad, de diversidad en la comunidad Fedora? Es un cargo relativamente nuevo, lo que tenemos es menos de un mes ejerciéndolo. Es un cargo más que todo para hacer que la comunidad se sienta cómoda, o sea, las minorías de la comunidad se sientan cómodas. Una de las cosas que hemos visto en los últimos años es que el bullying y la discriminación es un problema grave en la comunidad. Sobre todo porque las personas cuando están detrás de una computadora se sienten un poco más enhebrestadas de ser quienes son por dentro y no cuidar cómo deben comportarse en un ambiente público, ¿no? La idea del cargo es justamente eso, que las minorías se sientan cómodas y que tengan un sitio donde recurrir en caso de que suceda algún percance, ¿no? Todas las comunidades, y Fedora no es diferente de eso, tienen un código de conducta que hay que seguir. De hecho, se firma el código de conducta cuando uno se registra en la CLA, que digamos que es como que la firma de que, mira, yo sí soy parte de Fedora, voy a cumplir todas las cosas oficialmente para ser reconocido como un miembro oficial. El consejero de diversidad, que es el Diversity Advisor, es la persona que va a estar pendiente entonces de la discriminación por género, la discriminación por la liga LGBT, que son los lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y personas con discapacidad, discapacidad motora, mental, visual, lo que venga, y también las personas de minorías, bien sea por diferencias de idioma, diferencia de ubicación, problemas de conectividad, cualquier cosa que te haga ser parte de una minoría y que te ponga, digamos, que en una puesto incómodo. Sí, no solo incómodo, sino que también que estés expuesto, ¿no? Ahorita viene el FLOC, que es la Conferencia Internacional de Fedora, se hace una vez al año en un sitio diferente, usualmente Europa o Estados Unidos, por cuestiones de costos, es más fácil manejar los costos allá, y estamos creando un panel justamente para eso, para debatir las cosas que le suceden a las minorías, ¿no? Una de las cosas que más me llamó la atención fue que una de las personas que me contactó para ser parte del panel va a salir públicamente como una persona gay en el panel. Entonces es una responsabilidad bastante grande, ¿no? No es solamente que las personas se acepten entre sí, sino la confianza que tú le puedes generar a una persona que primero te dice a ti las cosas antes que su familia. Entonces es una de las cosas más bonitas que tiene la comunidad y una de las cosas que he experimentado más en Fedora y quizá la razón por la que estoy en esta posición, ¿no? La gente de una u otra forma, por el mismo hecho de que yo soy parte de tantas minorías, soy parte de la minoría femenina, parte de una minoría de diferencia de idioma, vivo en un país que tiene problemas de conexión, o sea, no siempre puedo estar conectada 24/7, trabajo, tengo familia, o sea, es toda una cuestión de cosas. La gente como que sienta cierta empatía para contar las cosas, y justamente eso es lo que necesitábamos, alguien que estuviese con el tiempo y la disposición y la mente para escuchar qué es lo que los demás tienen que decir, sacarlo a la luz pública y hacer que sus valores también sean, sus derechos y sus necesidades también sean escuchadas. Ajá, ¿y cómo se maneja esa diversidad cultural, por ejemplo, que hay? Uh-huh. Eres venezolana, digo, pero esto es a nivel internacional, o sea, el cargo que tú estás ahí es a nivel internacional. Sí, correcto. O la responsabilidad que tienes ahí, uh-huh, es a nivel internacional. ¿Cómo se maneja la diversidad cultural? ¿Cómo se puede entender esa diversidad cultural, digo, entre...? Justamente una de las primeras cosas que estamos haciendo, porque yo, digamos que la posición dice mi nombre, pero realmente yo me armé un equipo de gente que podía comprender y podía ayudarme en esto porque es demasiado grande. Sobre todo que es la primera vez que se hace esto y es difícil dar el primer paso y colocar el camino para la próxima persona, porque no es un cargo vitalicio, ¿no? Lo primero que hice fue seleccionar una persona de cada minoría para que me ayudara a comprender de qué funcionaba cada minoría. Para mí es muy fácil comprender cómo es la vida de una mujer latinoamericana de habla hispana, pero no es tan fácil comprender cómo es la vida de un niño adolescente de un país judío del otro lado del mundo. Exacto, por eso te lo preguntaba. Justamente estamos creando creamos un equipo de trabajo. Y no obstante, una de las primeras cosas que vamos a hacer, posiblemente en una semana o dos, es una encuesta voluntaria, primero solamente para miembros registrados de Fedora, para conocer de qué minorías pertenecen. O sea, la encuesta va a ser muy personal, va a ser anónima por la cantidad de preguntas personales que tiene. Usted va a poder seleccionar qué grupos de respuestas quiere dar y cuáles no, también porque hay que comprender que no todo el mundo está dispuesto a dar tanta información personal. Si usted forma parte de una minoría, de qué tipo de minoría, cómo se siente cómodo con esa minoría, si usted trabaja, si usted estudia. O sea, comprender todo el trasfondo de cuál es el día a día de una persona que forma parte de Fedora. De esa forma también yo voy a poder tener un poco de números, también para saber qué tan diversa es nuestra comunidad y saber a futuro qué tipo de acciones tengo que tomar para que esa diversidad no sea tan grande, ¿no? Que esas minorías no sean tan minorías y comiencen a ser grupos mucho más grandes. O sea, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos mejorar? ¿Y qué estamos haciendo bien? Y en caso, por ejemplo, de detectarse algún tipo de problema en la comunidad, todos sabemos que han habido problemas últimamente, bueno, últimamente por lo menos que ha salido a la luz pública y que se ha debatido eso. En caso de detectarse ese tipo de problemas, ¿qué rol cumple esa...? Sí, es fácil, una sola palabra, pacificador. Ajá. Pacificador o solucionador. Justamente ahorita tenemos un detalle, en Estados Unidos se aprobó una ley, la HB2, en el estado de Carolina del Norte, que dice que es legalmente, o sea, tú puedes legalmente discriminar a una persona, uh-huh, por ser LGBT, o sea, lesbianas, bisexuales, gays y transexuales. Tenemos un evento planificado desde hace 2 meses en Carolina del Norte y este anuncio nos llegó hasta hace 2 semanas. Uh-huh. Mi trabajo ha sido contactar a las autoridades, asegurarme de que las personas que vayan, que tenemos varios miembros que son de la LGBT, no sean discriminados, porque esta ley les permite allá en Estados Unidos, en ese estado en particular, negarles servirles un restaurante, negarles la reservación del hotel. O sea, es un problema grave, ¿no? Imagínate si eso es en un país con legislaturas, imagínate lo que nos está pasando ahorita, por ejemplo, en Albania, que los miembros de la Comunidad Europea no lo quieren reconocer porque es un país con conflicto. Uh-huh. Es realmente tratar de contactar a las autoridades, implica mucho diálogo, muchas cartas, mucha parte legal y política, lamentablemente, que no me gusta mucho, pero implica mucho contactar a las personas y tratar de calmar los ánimos para que todo funcione. O sea, lo que hay que recordar es que el trabajo es que la persona se sienta lo suficientemente cómoda para seguir haciendo la distribución buena, bonita e importante. Cuando tú me comentaste el otro día esto de la ley esta, yo no había escuchado esa ley. Es un poco increíble, ¿no? O sea, sí, créeme que me enteré por lo que sucedió, yo tampoco había escuchado. Es más, sigo sin enterarme, por otro lado, de que me dijiste. No me puse a buscar profundamente, pero no salió en medios importantes. Bueno, muchas cosas no salen en medios importantes. Sí. Pero tampoco me enteré así de rebote por otros lados, que de repente hay canales que uno dice, ah, mirá, pasó tal cosa, y no me enteré en ningún momento de esto, que no es una cosa menor. ¿Cuándo entró en vigencia la ley? Creo que entró hace 2 semanas. Hace 2 semanas realmente es algo muy fresco y con todo eso que entró en vigencia todavía está en discusión. O sea, que es bastante, bastante reciente y quizás por eso todavía no está en boga. Todavía están discutiéndolo para revertirla, pero está aprobada. Está aprobada por estatal. Fíjate que en Estados Unidos cada estado puede colocar sus leyes, pero queda de parte del Congreso Nacional si pasa o no pasa. O sea, ellos lo pueden aplicar, pero ahí están en esa discusión todavía. Sí, sí, sí. Sí, claro, hay otros países que ni siquiera sabemos a veces, ¿no? Sí. O sea, sí. Por ejemplo, que te llegue una chica de Albania diciendo que no la quieren dejar participar en su comunidad local porque es mujer, uh-huh. Es algo de lo que me tengo que hacer cargo. Ese uh-huh. tipo de cosas son bastante delicadas y hay que tener mucho tacto. Mucho ¿y tacto. Sucede? Ese es un caso que tengo también. Ah. Sí. Uh-huh. Tengo casos de chicos que los han sacado de equipos, gracias a Dios no de Fedora, pero los han sacado de equipos de colaboración por ser gay. Tengo casos de muchachas que las han sacado por ser mujeres o que las dejan renegadas por ser mujeres. Tengo casos de niños que no los quieren pasar porque sus papás no creen que la tecnología sea buena. O sea, hay una cantidad de talento escondido en el mundo que por bullying o por discriminación no está saliendo a flote. Y parte del trabajo que tengo es eso, propiciar el camino para que esa gente pueda colaborar. Bien, y nuestras sociedades. Ah. Digo nuestras, estoy hablando de Latinoamérica, aunque tenemos diferencias, también tenemos cosas muy similares, digo. ¿Qué pasa en nuestras sociedades con esto, con estos temas? La sociedad latinoamericana sigue siendo muy machista, que no es un término que me gusta utilizar de la misma forma que no me gusta utilizar el término feminista. De verdad que hay mucha discriminación contra la mujer. Todavía en Latinoamérica, en muchos países, pese a que se está cambiando, se piensa que la mujer tiene que quedarse en casa y cuidar a los hijos. Y sí, puede quedarse en casa y puede cuidar a los hijos, pero también puede colaborar con una comunidad, ser una mujer activa, profesional y trabajar desde casa o trabajar desde una oficina y no hay ningún problema. O sea, no, a nosotros como sociedad latinoamericana todavía nos falta un poco de empatía, o sea, comprender que el resto de las personas tienen los mismos derechos y los mismos deberes que nosotros. Bien sea porque es mujer, porque habla un idioma distinto, porque es bisexual o es gay o es transgénero o cualquier cosa. O sea, por ejemplo, uno de los casos más famosos venezolanos que te puedo decir. Tenemos a un chico que tiene discapacidad visual, Nerissa Aguilera, gran amiga, tiene el proyecto Un Mundo Accesible desde Añales. Trabajó con él, le enseñó a utilizar una computadora, cómo utilizar el text-to-speech y toda esta cosa. Y hace creo que hace un año o dos años se graduó de la Universidad de Ciencias de la Computación y está trabajando para PDVSA como programador. Entonces es una cuestión de, ¿sabes? El hecho de que seamos diferentes no nos quita mérito ni nos quita la posibilidad de hacer las mismas cosas y de lograr cosas impresionantes. Es hacer comprender a las personas de que, mira, que tengas una discapacidad, que seas diferente, que tenga el cabello azul como lo tengo yo, no te hace diferente de los demás. Sí, todavía a veces es azul. Él viene y va con el clima. Pero eso, o sea, el ser diferente no te hace ser menos profesional o menos capaz. Y esa es una de las cosas que también tenemos que comprender mucho en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela, que hay mucha discriminación contra la mujer. Muchísima, muchísima, muchísima. Sí, eso podemos hablar un poquito de ese tema en particular. No, porque es bueno, digo, porque la gente sepa también, digo. Creo que es un tema solo de Venezuela, pero bueno, estamos acá. Sí. Entonces, vamos a escuchar un poquito de música y a la vuelta seguimos hablando. Bueno, después de escuchar el tema musical, vamos, seguimos con Tatica conversando un poquito sobre diversidad y cómo vemos nuestra sociedad latinoamericana. Estábamos hablando de eso antes de la música. Y vamos un poquito a lo concreto, para que la gente conozca un poco. Acá estamos en Venezuela y vamos a ver cómo ve Tatica Venezuela en ese aspecto. Yo después voy a decir lo que pienso, pero ¿cómo ve Tatica a su país en ese aspecto? Bueno, de tantos años que tengo en esto, comencé, no soy tan vieja escuela como muchos de mis compañeros, ¿no? Yo comencé en el software libre entre 2004 y 2005. Se ha avanzado mucho, honestamente se ha avanzado mucho. Ya aquí tenemos dos grupos, uno de féminas y uno bastante abierto, que es Chixor y Activistas por el Software Libre. Fueron grupos que se formaron en el quinto foro de conocimiento libre que se hizo en Puerto Ordaz por allá en el 2007, 2008, si la memoria no me falla. Y de verdad que Venezuela tiene una cantidad bastante abundante de féminas en el ámbito tecnológico, ¿no? Y no solamente en diseño y otras cosas. Tenemos mujeres que día a día mantienen servidores importantes a nivel gubernamental y empresarial. Y programadoras fantásticas, y bueno, podría nombrar muchísimas acá y muchas cosas que han hecho, pero ya es cosa menester de ellas que hacen su mismo trabajo, ¿no? Sin embargo, todavía está un poco el recelo hacia el ámbito femenino, ¿no? Venezuela, quiera o no, es un país donde se sigue viendo a la mujer como la ama de casa, pese a que ha cambiado mucho. Sobre todo en el ámbito tecnológico hay mucha más aceptación por el hecho de que las mujeres nos hemos dado nuestro lugar, ¿no? Y nos hemos profesionalizado mucho. Pero fuera del ámbito tecnológico todavía sigue siendo un problema, ¿no? Y nosotros que queremos captar mujeres fuera del ámbito tecnológico que puedan ayudarnos a comprender cómo hacer herramientas para sus distintas áreas, ahí ha sido un problema de captación de féminas, ¿no? Por ejemplo, tenemos abogadas, tenemos doctoras, tenemos muchas cantidades de mujeres en otras ramas que nos han ayudado a mejorar herramientas tecnológicas para sus campos y ha sido difícil conseguirla. No porque no haya mujeres que estén ejerciendo el cargo, sino porque usualmente tienen un perfil un poco más bajo que el hombre promedio, ¿no? Eso es lo que hay que tratar de cambiar acá en Venezuela, de que la mujer no tenga miedo de exponerse a decir que es profesional en un área y demostrar que es bastante profesional en un área por miedo a la crítica. En mi caso personal les puedo contar que mis primeros 3 o 4 años por internet todo el mundo pensaba que yo era hombre. Y no porque yo hubiese dicho, epa, soy hombre, sino porque mi nick al parecer era ambiguo, mi forma de ser era más masculina por IRC que femenina, y no fue sino hasta la primera charla que di en persona que la gente se enteró de que yo era mujer. Eso te iba a preguntar, y no hacía los tutoriales en esa época. No, en ese entonces, no, eso fue hace muchos años. Sí los hacía, pero no implicaba video ni voz. O sea, era simplemente el tutorial con una musiquita chévere y ya, se acabó. Entonces, es eso. ¿Por qué las personas predisponen que una persona que sepa de un tema tiene que ser hombre, juro, y no puede ser mujer? Ese es el tipo de cosas que tenemos que trabajar un poco como sociedad, ¿no? Y también la aceptación de que cuando tú conoces a una mujer que es profesional, no ir al principio a decirle, ay, pero es que yo no sabía que había mujeres bonitas haciendo esto. No, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tiene que ser mujer? ¿Por qué tiene que influir que sea mujer, que sea bonita, que no sea? O sea, ese tipo de cosas no importa si tú eres una persona profesional y capaz. Ese tipo de comentarios que tenemos que empezar a eliminar del vocabulario, hacerlos cuando ya somos amigos, cuando ya somos panas, que sea más bien una cuestión jocosa y jovial entre amigos. Pero de entrada, uno como mujer, que le digan, oye, pero yo no sabía que una mujer hacía esto. Por favor, por Dios. Ese es el tipo de cosas que tenemos que cambiar como sociedad. No sorprendernos cuando una persona que no esperábamos está haciendo un trabajo en particular o es profesional en un área, sino, wow, qué bueno. Y hay más mujeres haciendo ese trabajo. ¿Cómo podemos ayudarlos en eso? Ese tipo de cosas son las que hay que cambiar acá en Venezuela, particularmente. Sí, yo recién llegado a Venezuela hace 6 años. Una de las cosas que más me chocó culturalmente, digo, yo soy uruguayo y no se nota. No se nota para nada, ¿no? Sin embargo, me escuchan de allá o me escuchan de Argentina y me dicen, no, pero ya se te pegó el acento. Y yo, no se me pegó nada. No. Pero me dicen que sí. Va a ser un poco. Pero recién llegado a Venezuela, una de las cosas que más me impactó culturalmente, o me chocó, si se quiere, digo, Uruguay, no es que sea la panacea de nada, pero en algunos sentidos es un país que ha estado siempre un poquito avanzado en algunas cosas. Digo, y también en el tema de diversidad o en el tema de género. Incluso hasta políticamente con las primeras senadoras de América Latina y un montón de cosas. Y cuando llego acá y de escuchar, por ejemplo, conversaciones de hombres sobre mujeres, no tiene nada que ver con lo profesional, ¿no? Porque es a lo que voy es a esto. Sí, sí. El escuchar conversaciones de hombres sobre mujeres, porque escuchaba conversaciones de tipo, no sé, le dije a mi mujer que me trajera las pantuflas para, ¿seguimos en esto? Sí. O sea, pero por otro lado, después que uno está un tiempo acá y ve también que a nivel profesional y a ese tipo de niveles sí se ha avanzado. Sí. O que la mujer en general ha avanzado en cuanto a sus derechos en Venezuela, sí, en estos últimos años, sí, sobre todo. Pero todavía sigue siendo una sociedad bastante machista en muchos aspectos. Como la mayoría de los casos sin quererlo a veces. Digo. O sea, sí, por una deformación, por, claro, una cuestión de deformación. Es un bagaje cultural. Claro. Una de las cosas que yo siempre trato de poner en conciencia es que a mí el término en particular de feminista no me gusta mucho. Uh-huh. Todo el mundo me dice que yo soy feminista por lo que hago, por el activismo que hago. Pero es que la forma en la que yo considero que una mujer puede tener éxito en cualquier ámbito de su vida, bien sea profesional, personal, lo que sea, es no verse a sí misma como una minoría. Porque es que no somos una minoría. O sea, en la mayoría de los países, en la mayoría de los países son mayoría las mujeres, a excepción de China. Si te das cuenta, por ejemplo, ahorita estaba leyendo que en Estonia el 70% de la población es mujeres. Entonces no es un problema de minoría, es un problema de minoría mental. Nosotras, la mayoría de las mujeres piensa que son minorías, pero no lo son. Entonces, ¿por qué actuar de una forma retadora con el activismo feminista que hay últimamente, que me parece realmente vulgar? Porque eso de estar mostrando los senos porque eres mujer y los tienes, no. O sea, eso no va conmigo, ¿no? ¿Por qué no retas en tu área profesional, en el área que te gusta? Si te gusta, si incluso te gusta el área de poesía, si te gusta cantar, si te gusta hacer manualidades, cosas de casa, eso no tiene nada que ver. El problema es no considerarte una minoría, porque en el momento en el que tú piensas que eres una minoría, lo eres y te comportas como tal. Entonces, el término feminista a mí no me gusta mucho por eso, porque entonces le indica a la mujer, tenemos que pelear por un derecho que no tenemos. Sí lo tienes, solo que no lo has puesto en práctica. Sí, sí, sin embargo, a pesar de que, bueno, lo que decíamos, que a nivel mundial y todo, son mayoría las mujeres, a nivel remuneración y a nivel, sí, trabajo, siempre los mejores cargos y las mejores remuneraciones están en manos de los hombres. Sí, en Latinoamérica sí. No solamente Latinoamérica, me parece. No, en Europa sí ha cambiado muchísimo, sí, eso. En Europa, la última vez que estuve en Europa fue hace 2 años, 2 años. Tuve la oportunidad de ir a un evento que se llama el LGM, el Libre Graphic Meetings, es la conferencia de diseño gráfico en software libre más grande que hay. Y los organizadores, los sitios donde lo hicimos y todo lo que tenía alrededor del evento eran féminas y sus sueldos eran mucho más altos que los de los chicos que trabajaban con ellos. O sea, es también una cuestión de que la mujer está acostumbrada a no pedir. porque siente que lo que le están dando, wow, me están dando esto. No, vieja. Con el perdón lo que va a decir, no, vieja, chama, o sea, compórtate. Usted te merece más por el simple hecho de ser una profesional tan igual como los demás. Claro. O sea, no por ser mujer, por ser profesional. O sea, una de las ventajas que tiene también el trabajo freelancer y que muchas mujeres han optado por el trabajo freelancer es justamente no necesariamente tienen que revelar su identidad. Pueden exigir ciertas cosas simplemente demostrando que tienen el trabajo. Es mi caso. En mi caso, yo trabajo desde mi casa freelance y ha influenciado mucho en el ámbito sueldo. O sea, estoy equiparada con mis compañeros hombres por el hecho de que se valora mi trabajo, no mi presencia en la oficina. Y eso es una cosa que ha influenciado mucho. Capaz de que eso es un grave problema que hay que modificar acá. Eso, pero eso ni pasa por el tema mujer. Eso, o sea, sí. El tema del trabajo freelance o de esto que tú me dices de valorar el trabajo más allá de lo presencial, uh-huh. Ya pasa por otros lados también. Sí. Digo, claro, en el caso de las mujeres, cuando se sabe, digo, de pronto es más difícil. Y eso nos va a dar para otra charla en algún momento sobre lo que sí. es el software libre y el trabajo uh-huh. y todas esas cosas. Uh-huh. Digo, que es bien interesante también. Sí. Desde ya que hay que tener paciencia, demasiada paciencia, pero está bueno eso también. Sí, sí. Una cosa que sí te puedo decir es que acá en Venezuela, las empresas que tienen mujeres como líderes de proyecto, bien sea gerentes, presidentas o lo que sea, tienen una equiparidad más plana entre lo que gana el salario de un hombre que una mujer que de las empresas que están presididas por hombres. Uh-huh. Eso ya es un estudio comprobado acá y bastantes personas que lo han hecho. Uh-huh. O sea, que quizás lo que hacen falta son más mujeres en cargos gerenciales. Claro. Eso quizás sea lo que haga falta. Sí, bueno, yo con respecto al tema de la sociedad machista, no es por defender y poner como víctima al hombre, ¿no? Pero el hombre también, en cierta forma, es afectado por esto. O sea, oye, si eres hombre no puedes llorar. Oye, si expresas las emociones como hombre, entonces eres falta de hombre. Oye, si no tuviste sexo con tantas mujeres, entonces tu hombría se pone, entonces te sientes coercionado por eso y pues tienes que actuar como el macho de la casa y eso afecta a las mujeres. O sea, es un problema más que todo cultural que pues hay que trabajar tanto hombres como mujeres en solucionar y llevar. Por eso el término feminista a mí no me gusta. Exacto. Justamente por ese tipo de cosas, porque pone a la mujer de víctima. La mujer no es una víctima, ni el hombre tampoco lo es. O sea, es una cuestión de comprenderse entre los dos que ambos tienen los mismos derechos y deberes. Sí, exacto, exacto. Exactamente. Es un problema que tiene mucho tiempo y que, bueno, ojalá trabajemos para ir llevándolo de la mano. Eso es correcto. Eso es correcto. Y no solo eso, sino que no solo aplica a las mujeres, aplica ahorita. Aquí ahorita en Venezuela leyes que apoyen a las personas de la Liga LGBT no hay. Ya ahorita yo siento que está trascendiendo el problema femenino y está pasando a los otros ámbitos. Por ejemplo, personas con discapacidad. Más allá de la fundación de los niños con síndrome de Down o ahorita que se está empezando una fundación fuerte en estado Lara de las personas de los niños con autismo y todo ese tema, estamos muy bajos en conocimiento sobre las distintas minorías que tenemos en nuestro propio país. O sea, sí, hicimos el proyecto de llevar tecnologías a los indígenas de nuestro país, pero hay un programa para educarlos, para enseñarles cómo usar las tecnologías. No. Entonces, ¿qué hacemos con llevarles la tecnología, pero no hacemos un seguimiento de lo que estamos haciendo? El tema de las formaciones. Sí, o sea, va mucho más allá. A mí realmente me parece que Venezuela, de una u otra forma, tecnológicamente, está avanzando en el tema de la mujer, pero tenemos que empezar con las otras minorías que tenemos en nuestro país. O sea, hay que abarcar más y seguir trabajando más duro con eso. Sí. En el caso de la tecnología en particular, el hecho de la formación es fundamental. Y no pasa solamente con el tema de llevar a los pueblos autóctonos, la tecnología, pasa en la ciudad. Sí. Digo, muchas veces hay muy buenas intenciones de un lado, pero hay formas de hacer las cosas mal hechas. Digo, entonces a veces es complicado también. Sí, mira, después de trabajar tantos años con universidades organizando el FLISOL, que aprovecho el momento para decir que va a ser el 23 Ajá. de abril, el sábado 23 de abril en la UNED. Vamos a estar cubriendo eso. tenía que hacerlo. Trabajamos en dos universidades aquí de Venezuela para actualizar el pensum universitario. Eso fue la Universidad de Yacambú y la UNEFA. Para actualizar el pensum de diseño y de tecnología al software libre. Y hicimos todo el trabajo, eso fue impresionante, hicimos todo el trabajo, fue fantástico, trabajamos, pero no se aplicó. O sea, hay un problema de desactualización a nivel universitario que es bárbaro, bárbaro. Todavía hay universidades acá que están dando Pascal, En primer semestre. Yo tercer semestre de ingeniería. Imagínate, tercer semestre, ¿qué haces tú viendo Pascal? ¿Sabes? Tú tienes que estar viendo C. Sí. O sea, empezar con C++ de una, si es que le vas a dar a la programación dura. Si no, empezar con JavaScript o con Python o con Perl. O sea, hay tantos lenguajes de programación con los que podrías comenzar. Tantas tecnologías. ¿Qué hacemos nosotros todavía con Moodle? Que Moodle es muy bueno, pero hay cosas más avanzadas. ¿Qué hacemos todavía comunicándonos por Skype si tenemos Blue Button? O sea, tenemos Hangouts, tenemos otras cosas. ¿Qué hacemos todavía pasándonos guitas de estudio por impresiones que no son buenas para el medio ambiente en vez de pasarlas digitalmente en PDFs que sean legibles, no unas fotocopias que no puedas copiar y pegar? ¿Qué hacemos todavía no comparando, no pidiendo los trabajos en digital, sino pidiendo los impresos, pudiendo agarrar ese texto y comparándolo a ver si se lo fusilaron de la Wikipedia? O sea, hay una falta de profesionalización en el ámbito universitario, que aunque uno piensa que los universitarios están saliendo preparados, el verdadero universitario que sale preparado es porque estudió de forma altruista por sí mismo, fuera del pensum universitario. El que estudia por su cuenta, sí. Sí, bueno, que eso también es un... Es un deber ser del estudiante incluso, ¿no? Digo, o sea, porque tú puedes estudiar en cualquier universidad, sea la que sea, pero si tú no te esfuerzas, digo, por aprender, digo, o sea, no vas a llegar a nada tampoco. Sí. Te va a dar un título que te va a valer más de pronto, pero puedes no saber nada de lo mismo. Sí. Sí, bueno, el tema de los formatos ni hablar, digo. Dios mío, ¿cuántos temas estamos tocando este podcast? Sí. Me va a matar. Es que hay muchas cosas, pero claro, nos estamos yendo del tema de lo que estábamos hablando. Pero que no te creas, medio va, porque si hablamos de diversidad y de minorías, hablamos de todo. Sí. O sea, hablamos de mira, un ejemplo, en el 2006 fui a dar mi primera charla fuera de Venezuela, ahí mismito al lado en Colombia, en la Universidad Javeriana. Aquí yo estaba todavía en ese entonces, en los últimos años de la universidad, estábamos viendo en el último año de la universidad OpenSUSE. Sí, OpenSUSE, por ahí estábamos, ya estaba SUSE, creo yo. Y en la Universidad Javeriana ya tenían instalado Debian en los servidores y estaban viendo Python de programación. Y aquí el último lenguaje que uno veía en la universidad era C. Uh-huh. Y para hacer una calculadora, una cosa así. Sí. Mientras aquí todavía los proyectos de tesis son hacer una página web, en otros países latinoamericanos el proyecto de tesis es hacer un sistema de independización de cualquier cosa más avanzada. O sea, hay que exigirle a los estudiantes. Y uno como estudiante a veces se exige más. Y llega el caso de que vas al profesor y el profesor te dice, no, pero eso es muy complicado, haz una cosa más sencilla, total, ya te vas a graduar. Ese no es el mensaje. Bueno, lo que pasa es que esa es una concepción, digo, de graduarse, por tener el título. Que está pasando mucho acá en Venezuela, sí. Hay que atacar eso ya. Sí. Ya. O sea, uno va a buscar muchachos para trabajar con uno recién graduado y, mira, te sale mejor contratar un chico que dejó la universidad y se puso a estudiar por cuenta propia que un graduado universitario. Sí, y sí. Da lástima. Porque entonces el graduado universitario sale con la mentalidad de me tienes que pagar X cantidad porque soy ingeniero o porque soy TCU. Viejo, si tú no tienes experiencia, ¿cómo quieres que te pague eso? Si mientras estuviste en tus años universitarios no formaste parte de una comunidad de software libre, programaste algún proyecto y tienes un repositorio en GitHub para poder comprobar tu experiencia laboral, ¿cómo quieres que te pague eso nada más porque tienes un título? O sea, por eso es tan importante las comunidades de software libre. O sea, la gente le resta importancia a las comunidades de software libre, pues tienes que ser parte de una comunidad, indiferentemente de quién seas, lo que hagas y de tu profesión. Pero sí. Es que a nivel profesional sí se valora eso. Sí, claro. O sea, a nivel empresarial sí se valora. Sí. Muchísimo. De hecho, oye, cuando yo, bueno, recién me gradué, yo creo que estoy súper agradecido por haber pertenecido a la comunidad de Nuchos. No hubiera aprendido... ¿Qué es código fuente? ¿Qué es código binario? O sea, cosas que teóricamente uno debería aprender en la universidad o quedarles claro, creo que me quedó mucho más claro entendiendo y siendo parte de la comunidad de software libre. Y después, ¿qué es código abierto? Comunidades de código abierto, GitHub, control de versiones, oye. Y eso lo agradezco mucho ahorita que pues estoy trabajando y pues eso se pide casi como que en el currículo. Y entonces... Y la universidad, bien, gracias. El único control de versiones es la versión de las fotocopias que sacaste. Sí. Los respaldos, respaldos anteriores de una carpeta. Control de versiones de los cuadernos que le robé a mis compañeros para sacar las copias. No sé. Ese es el único control de versiones que hay. Bueno, Tatica, entonces, unas últimas palabras con respecto a este tema de diversidad. No importa quién seas, ni lo que hagas, ni cómo te comportes, ni cómo veas a la vida. Mientras estés formando parte de un proyecto que sea más grande que de lo que tú eres como individuo, que seas parte de un colectivo y de que hagas algo bien por el mundo, porque el software libre hace algo bien por el mundo, busca la comunidad que más te guste. En todas las comunidades, la que sea. O sea, Fedora, porque bueno, yo soy parte de hace muchos años de ella. Es muy fácil conseguir un apartado de diversidad y un código de conducta que te apoye, que te ampare. O sea, Fedora tiene uno, Ubuntu tiene uno, Debian tiene uno. O sea, todas las distribuciones, incluso los proyectos como Darktable, GIMP, Inkscape, o si te vas a proyectos que, bueno, en mi área es de diseño, pero si te vas a otro tipo de proyectos, vas a conseguir un apartado de diversidad. Y siempre vas a buscar, siempre vas a tener alguien con quien contar en caso de que suceda algo. O sea, no te dejes minimizar por alguna situación que te pase personalmente. Hay muchas personas que hemos pasado por lo mismo, por las mismas vejaciones, por los mismos, digamos, problemas de diferencias de opiniones. Pero las diferencias se tienen que poner a un lado cuando lo que se quiere crear es algo bueno para la sociedad, bueno para el mundo y más grande que uno como individuo. He dicho. Vamos a escuchar un temita musical y a la vuelta vamos a hablar un poquito de mensajería instantánea. Quiero contar historias de allá y de acá. Quiero contar historias. Quiero contar historias de allá y de acá. Quiero contar historias. Se sabe que fue una sirena del fondo del mar la que te dio la vida. Se dice, por cierto, también que no eres la misma, que te cambiaron el papel. Y ahora aquel antiguo sueño de terciopelo y nebú se terminó. Quiero contar historias de allá y de acá. Quiero contar historias. Quiero contar historias de allá y de acá. Quiero contar historias. Se sabe que fue un navegante, una estrella del mar. Ah, lo que cambió tu suerte. Se dice y no sé si es verdad que te falló tu gente, que te quitaron el mantel. Y ahora aquellos barcos viejos están debajo del mar de los recuerdos. Oh, oh, oh. Quiero contar historias de allá y de acá. Quiero contar historias. Quiero contar historias de allá y de acá. Quiero contar historias. Y ahora que el tiempo ha pasado y que todo da igual, pero que nada, nada se olvida, que tanta frontera se mueve, que viene y que va, buscándose la vida. Aquella vieja herida se cierra, llega la noche y el nuevo día. Quiero contar historias de allá y de acá. Quiero contar historias. Quiero contar historias de allá y de acá. Quiero contar historias. Quiero contar historias de allá y de acá. Quiero contar historias. quiero contar historias de allá y de acá, quiero contar historias. Novedades de la tecnología libre. Tatica, ¿vos usas Telegram? A día, casi ya más que IRC. Casi, ¿no? Es medio enviciante también, ¿no? El problema son los stickers. Ajá, los stickers. Si no hubiesen stickers, hubiese pasado de moda muy rápido. Yo me dediqué a hacer stickers también en un momento. Sí, ese es el gancho. Darwin, ¿vos? No, también. En el Firefox OS, bueno, con la aplicación no oficial, ¿no? Se llama Webogram, pinche nombre. Y Telegram de esto en hilos y todo sincronizado. Sí, yo lo estoy usando actualmente más en la computadora que en el teléfono, creo. Sí, es mejor. Porque están cómodos para tener. Sí, y uno pasa más tiempo en la computadora también que por fuera. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué Telegram? Porque hasta día de hoy creo que es el mejor. Uh-huh. La verdad, a ver. Bueno, a mí me gusta muchísimo porque tiene muchísima diversidad en bueno, la parte de desarrollo me gusta mucho. Se puede agregar por grupos casi que 300, 500 personas, no sé si. Sí, es supergrupo, 5.000. Ahora 5.000 personas, imagínate. Sí, es supergrupo. Bueno, si son 5.000, hasta sería molesto, ¿no? A mí WhatsApp, la verdad, yo lo usé un tiempo y como yo utilizaba Firefox OS, no quiero darle publicidad a WhatsApp, pero utilizaba Firefox OS, yo utilizaba una aplicación de terceros. Y casualmente al año de cumplir la aplicación, me baneó la gente de WhatsApp. Me dijo, oye, ya no puedes usar más WhatsApp porque la usaste en una aplicación que no es oficial. Y para que la vuelva a usar, tienes que enviar un correo explicándonos, oye, quiero usar la WhatsApp y la cuestión. ¿Qué la di ya eso? Entonces Telegram está tanto en el teléfono como en la computadora y no tengo que tengo que habilitar como WhatsApp web o la cuestión, no sé ni cómo funciona eso. Y te permite tener canales, te permite los bots, que son muy interesantes, los stickers, que bueno, es bastante gracioso usar stickers por ahí, y bastante cómico para comentarios, porque a veces uno en este mundo, pues sobre todo en el de software libre y el desarrollo tecnológico, uno trolea mucho, entonces no hay nada como una imagen que dice más que... Y también los GIFs y muchísimas ventajas en la parte, además que es libre, ¿no? Oye, si apoyamos software libre, vamos a usar, bueno, el cliente libre, ¿no? Y eso, la verdad que me gusta mucho. También está el tema seguridad, ¿no? Exacto. Y el tema privacidad, que hoy por hoy, de este tipo de programitas, digo, de lo que se conoce, es de lo más seguro, ¿no? Por la manera que funciona. En cuanto a la libertad, bueno, es el mal menor. Sí, no, pero sin embargo tiene mucho más código abierto de lo que tiene cualquier otra aplicación, no, de mensajería. Sin duda. De mensajería, ¿no? De comunicación, de mensajería. Sí, no, porque tenemos otros que son totalmente libres y que hablaremos otro momento. Sí. Pero digo, como ese tipo de programita, así digo, es el mal menor porque, bueno, tiene un cliente abierto, tiene un cliente libre, tiene un protocolo abierto, pero es cerrado al lado del servidor. Sí, o sea, y se medio comprende, o sea, se medio comprende por todo lo que ha pasado. Acuérdate que es una de la segunda red más utilizada por Anonymous después del IRC. Sí, sí. Entonces también hay que tener conciencia de que se pueden hacer, toda herramienta buena se puede usar para el bien o para el mal, ¿no? Sí, sí, de hecho se usa, ¿no? Sí. Y de hecho nosotros que defendemos el software libre, en eso no podemos ponernos, digo, porque sí. El software libre, una de las cualidades del software libre que se usa para lo que uno quiera. Digo, entonces, aunque no nos guste que se use para manejar un misil, digo, es lo mismo. Sí, sí, ya es un problema de la sociedad. Y claro. Un problema de ética. Ya. Sí, de valores y otras cosas. Pero bueno, tiene esas ventajas, tiene aparentemente un cifrado seguro, un protocolo seguro que nadie ha logrado romper todavía. Sí. Algunos dicen que las formas en que ellos, las condiciones que ellos ponen para ese reto que te dan de, no sé si son 200.000 euros, como es la historia... Uh-huh. Que son bastante restrictivas en cuanto a lo que podés hacer, por eso no lo han roto, pero la cuestión es que no lo han roto. O sea, al día de hoy no lo han roto. Y bueno, funciona. ¿Alguien sabe cómo funciona la parte de seguridad de Telegram? Y la verdad que no. Honestamente no, pero si quieres te consigo gente para el próximo programa que sí. Ah, se podría, se podría. Sé que, bueno, la parte de seguridad no sé, pero sé que ellos inventaron su propio protocolo. Sí, ¿no? Protocolo MT Proto. Dice, acá dice un poquito que transmite los mensajes de forma segura entre nuestro móvil y el servidor. Incluso permite crear chats seguros entre dos clientes, de tal forma que ni siquiera los servidores de Telegram pueden ver qué está enviando. Este, dice, la base criptográfica simétrica. Básicamente, y a grandes rasgos, Telegram cifra los mensajes de una forma simple. Se cifra con una clave y se descifra en el otro lado con esa misma clave. Al estar los mensajes cifrados, alguien que esté copiando el espiando el tráfico de nuestro móvil no sabrá de qué estamos hablando con nuestros amigos. Esa es la idea principal de Telegram. Fácil, sencillo y para toda la familia. Pero claro, ahí empiezan, dice, las complicaciones. O sea, ellos usan un protocolo, usan este cifrado AES. Usan cifrado AES de 256. Pero ellos usan algunas combinaciones de cosas para hacerlo más seguro. Porque incluso algunas de las cosas que usan tienen vulnerabilidades ya descubiertas. Digo, no propias de Telegram, sino de algunos protocolos que usan y de algunos cifrados. Pero pero ellos implementan otras formas para hacerlo más seguro. Porque si me pongo a leer todo esto es larguísimo. Y claro, o sea, tampoco en el programa nuestro queremos hacer algo tan técnico, digo, ni nada tedioso, digo. Entonces, la cuestión es que ellos buscan la forma de que esto sea lo más seguro posible. Y en esa parte es bueno, como el cliente es abierto, digo, uno puede. Por ejemplo, hay gente que lo ha modificado para que no te lea la libreta de direcciones. Claro. Exacto. ¿Por qué? Vos sabés, esa libreta de direcciones está yendo al servidor de ellos. O sea, sí. En definitiva, ahí ya hay una parte de confianza. Exacto. Claro. O sea, que uno la tiene que tener más allá de lo que puede saber. Porque, ¿qué hacen ellos con esa información? Sí, sí. Andás a verlo. Andás a ver. Como todo esto, nada es gratis en la vida, digo. Así como Google te da millones de servicios gracias a la información que vos le das a ellos, que ellos venden después a su manera, lo mismo hará Facebook, lo mismo hace Facebook, lo mismo hace ni hablar WhatsApp, ¿por qué suponer que Telegram no hace lo mismo? Digo, en esa parte, digo, queda a criterio de cada uno. Podemos decir que es el mal menor, por eso, porque tiene un cliente abierto que uno puede modificar, tiene un cliente libre, tiene un protocolo abierto, que uno sabe cómo funciona. Entonces, bueno, eso por lo menos es bueno. Es un buen inicio, un buen paso. Y funciona lo suficientemente bien, que yo creo que... No, funciona muy bien. Muy rara vez se cae, o sea, comparación, siempre que WhatsApp falla, entonces ahí vienen una camada de usuarios a Telegram. Sí. Lo más se cae es lag y chat y cualquier otra mensajería de lo que se cae de Telegram. Sí. Tiene otras ventajas, como la transferencia de archivos hasta 1,5 GB, creo que es, de cualquier tipo, que ahora parece que WhatsApp también lo puso. Sí, no sé, no sé el tamaño, pero ahora está dejando transmitir otro tipo de archivos que no sean imágenes y los mensajes de voz. Que eso lo tuvo Telegram siempre. Es una de las cosas más cómodas que tiene Telegram. Por lo menos a mí me ha sido de utilidad para compartir archivos. El simple hecho de responder y poder seguir un hilo de una conversación, wow, es fantástico. Sí. Sobre todo para cuando tienes un grupo de más de 500 personas. Por ejemplo, nosotros en la radio, acá, está por comenzar un informativo latinoamericano, o sea, donde corresponsales en distintas partes de Latinoamérica nos mandan audios. Y lo hacemos de una vez por Telegram. Sí, es mucho más cómodo. O sea, aparte, pasa grupo... sin pérdida de calidad. Tú puedes escoger si el archivo pasa con pérdida o sin pérdida. Depende de cuánto ancho de banda quieres. Exactamente. Yo he hecho las pruebas, por ejemplo, cuando tú grabas un mensaje de voz, sí, eso tiene compresión, digo, bastante fuerte. Creo que lo lleva a 64 kb por segundo. Cuando tú grabas el mensaje de voz. Pero cuando pasas un archivo, pasa tal cual. O sea, sin ninguna pérdida. Eso también es una cosa buena. Y las imágenes también. Digo, sí. que puedes mandar. Imágenes, la puedes mandar archivo, comprimida. PDF. La puedes mandar comprimida la imagen o la puedes mandar tal cual. Sí. Creo que no tiene restricción de envío de archivos mientras tú tengas la capacidad de disco. Creo. O si no, el límite era como de 300, 400 MB, no más. Es que era una vulgaridad. No, el tamaño del archivo, sí. 1,5 GB. Ah, no, imagínate. Ya, ¿qué más? Bueno, de hecho, le están dando, otros usos. Podría decir de archivos que ocupa más de eso, pero... Sí, claro. Y bueno, entonces, esas son algunas de las ventajitas. ¿Qué ventajas, por ejemplo, bueno, con su respecto en la parte propietaria, el más popular que es WhatsApp, qué ventajas tendría Telegram para mencionar? ¿En la parte? O sea, con respecto a WhatsApp. Y bueno, primero que nada, la seguridad. La seguridad, ¿no? Sí. Privacidad. WhatsApp, privacidad y seguridad, digo. WhatsApp actualmente es de Facebook. Sí. Listo, cerra y sí. Vamos. Sí. ¿Qué más quieres? Aparte, nunca se han preocupado por ese tema. Lo que pasa es que si vas al punto de rentabilidad, ¿de qué vive Facebook? Facebook no vive realmente de la publicidad. Facebook vive de la información que vende para hacer el estudio de cómo te va a mostrar la publicidad. Claro. O sea, la publicidad no le da tanto, le da el data mining. Uh-huh. O sea, ahí estás dando datos. Que no es que cualquier máquina que tengas conectada a internet va a estar pasando datos a otra persona, pero la cuestión es qué tanto pasa. Sí, pero es increíble lo que la trazabilidad que se puede hacer con una persona. Sí, por eso es que tanto quieres pasar. O sea, ahí es donde tú decides. Sí. Ese es un Telegram, tema... Telegram, a mí, por seguridad, sí. Mi esposo, que es más hacia ese ámbito... Él fue el primero que me dijo, pero a mí de verdad es por la versatilidad de comunicación y lo que puedo compartir con las personas y cómo puedo seguir el hilo de las cosas. Sí. O sea, no tengo restricción de pasar cualquier tipo de archivo. Es que he pasado cualquier cantidad de formato de archivos y no tengo ningún problema. Es verdad. Yo también lo he usado para eso muchísimo. Y también la ventaja es que no necesitas el número de teléfono, ¿no? O sea, y no necesitas el número de teléfono. Ah, por el alias. Te creas un alias y... Exactamente. Pues, lo compartes y listo. Y también esto de los grupos, el enlace de invitación a un grupo. Lo dejas por internet como nosotros hicimos con la radio. Y la gente más nada le da clic y ya está invitado. Y si lo pones como supergrupo, entonces puedes tener un enlace bonito, ¿no? Ajá. No necesariamente tiene que ser un enlace encriptado y con un código todo loco. Puedes colocarle una URL única. Más sí, ahora que... en la última actualización sacó algo de eso también, ¿no? Sí, cuando tú conviertes a supergrupo que lo colocas en público, puedes colocar una URL única, que después no puedes cambiar, siempre va a ser la misma, así que hay que pensárselo bien. Pero claro. Es que igual como lo del alias, o sea, tienes que pensártelo bien y si es una cosa con la que estés cómoda, pero sí, que puedas tener 5.000 personas. Nosotros en el grupo del Flisol tenemos 100, ya casi vamos a los 200 personas. Pero nadie escribe ahí. ¿Cómo que no? Se escriben todo el día. Ahí estoy escribiendo mientras estamos aquí en la entrevista. Yo lo tengo acá. Siempre estamos escribiendo. Es más, la cantidad de grupos de interés que puedes tener. No es un sustituto del IRC. No. Pero la versatilidad que tienes para compartir archivos, imágenes, que simplemente es copiar y pegar directamente del navegador o del escritorio, es que es demasiado fácil. Por eso a mí me resulta más cómodo en la computadora incluso. Sí, es que yo en la computadora, por eso. Mil cosas en mi computadora, en mi escritorio, tengo de un lado Telegram y del otro lado XChat. O sea, abierto los dos 24/7 prácticamente. Sí. Es multiplataforma, ¿no? Y... lo que tiene más de ventaja en el término de las comunicaciones Telegram con respecto al XChat es que puedes seguir la conversación incluso si estás offline, cosa que no te pasa con un IRC, a menos de que tengas un IRC que tengas conectado a un servidor que tenga un tunic o tu handle conectado permanentemente. Eso es algo súper cómodo. Te hacen un mention cuando estabas desconectado y lo puedes leer cuando regrese. Claro. Y que cuando te invitan a un grupo, por ejemplo, puedes ver el backlog de lo que decía el admin de verte, incluso hasta el principio de la conversación. Ese tipo de cosas, pese a que es una carga grande de información y que sabes que está guardada en algún lado donde claro. Tú no sabes. Pero si es para un grupo que no tienen, digamos, temática de sensibilidad tan grave, pues es fantástico. Claro, después está el chat secreto que supuestamente en el mismo servidor puede leerlo, ¿no? Sí, exacto. Sí, lo hemos probado confianza. Y es fantástico. Claro, no, sí, lo que pasa es que la clave pública, la clave, digamos, uh-huh. Que utiliza para el cifrado, en el caso de chat secreto no pasa por el servidor. Uh-huh. El servidor te pone en contacto con la persona, sí, pero después va de persona a persona, sí, no pasa por el servidor. Sí, pero directo y le puedes colocar autodestruir en la cantidad de tiempo uh-huh. Que quieras. Uh-huh. En ese caso. Uh-huh. Claro, la información es siempre cifrada, pero en ese caso supuestamente no pasaría por el servidor, claro, y ahí entramos en el supuesto siempre. Sí, sí. No, pero el protocolo sí se conoce cómo funciona, sí, porque claro. Ese sí es abierto. O sea, sí. Eso sí se funciona, se sabe. La experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en los grupos y eso, es que la mayor parte de la gente que lo empieza a usar le gusta. Se engancha. Y lo termina adoptando. Acá en la radio, por ejemplo, hay mucha gente que ha dejado de usar Telegram. Ha dejado de usar WhatsApp, por ejemplo, y bueno, y empezar a decirle a la gente, sobre todo cuando son temas, por ejemplo, como de grupo, como el tema del informativo, cosas, no, mira, las herramientas que usamos es esta. O sea, claro, WhatsApp, no va por ese lado. Entonces la gente también lo empieza a usar. Sí, no, es que eso es lo otro, porque a ver, muchos de mis amigos no usaban Telegram, pues porque ay, no, pero es que todos mis contactos están en WhatsApp, claro. Y la cuestión, y bueno, pero alguien tiene que empezar a usar Telegram. Y pues esto es un inicio. Sí. Y la comunidad, o sea, en realidad la comunidad de software libre creo que le ha dado un empuje bastante grande a Telegram. Sí. Porque siempre se puso que, o sea, bueno, las promociones de Telegram, las cosas que es software libre, que bueno, ya vemos, o sea, es y no es, pero pero siempre se le dio ese empuje por el lado de la comunidad, que uno dice, bueno, esta gente le sirve también. Sí, sí. Le sirve liberar algo de código también para tener su cuota ahí de promoción. Porque está compitiendo con WhatsApp, ¿no? Sí. Están compitiendo con mucho más, de hecho. Sí. Yo no sé si son los mismos creadores que crearon BK. Sí. Sí. Los mismos. Facebook ruso le dicen. Sí. Que está muy buena, ¿no? Buena, buena, sí. Sí, de hecho sí. Pero bueno, como decíamos, es el menor de los males en cuanto a... yo no soy tan extremista en esas cosas, pero sí hay que tener en cuenta la seguridad. Digo, hay que preocuparse por eso, más en estos tiempos. Digo, están pasando cosas. Creo que si uno no se protege, digo, está expuesto a un montón de cosas. Sobre todo en algunos ámbitos. Aquí porque no pasa, digo, pero en algunos países el periodismo nomás es un problema. Sí. Digo, puede ir preso inmediatamente por eso. Sí, sí, o que te asesinen en la vuelta de la esquina. Digo, sí. Digo, en México lo vemos todos los días, o no lo vemos, pero pasa todos los días. Sí, así es. Digo, para no irnos de Latinoamérica. Digo, entonces es importante el tema de la seguridad. Cuando hablábamos en el primer bloque del tema de diversidad, que podemos también enrabarlo con algunos derechos de la mujer, como el aborto, como algunas cosas. En otros países también es complicado ese tema. Sí. Ser activista de esos temas es muy complicado. Sí. Yo tengo compañeras, digo, que dan talleres de seguridad sobre eso, digo, para que la gente que está en eso se comunique de manera segura y todo, porque es penalizado en muchos lados, digo, y es complicado. Cualquier cosa que digas puede siempre ser usada en tu contra. Sí, sí. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas, hay que tomar medidas con respecto a eso, como hablábamos la otra vez en el caso de Skype o cosas de esas. Correcto. Digo. Y que es cuestión de conciencia y bueno, ir teniendo esas precauciones. Y como quien no quiere la cosa, ya estamos llegando al final, porque aparte sí. Se nos acabó el programa. Y hay que saludar a las radios, ¿no? Hay que saludar a las radios. Aprovechamos para enviar un saludo a los medios amigos que nos retransmiten en distintas partes, como Radio Comunitaria Contracorriente en Paraguay, en Bolivia, Cepra Satelital. En Uruguay, La Gaviota, 103.3 FM y el binario.net de España. Y bueno, y ya, nos vamos. Tatica, un gusto haberte tenido por acá. No, muchas gracias por la invitación, de verdad que apreciado. Sabemos que no va a ser la última vez porque tenemos varios temitas para tratar. Sí, y ahora estamos más cerca. sí, claro, que estaría bueno tratar, pero bueno, buenísimo que hayas podido venir y charlar un ratito acá con nosotros. Seguramente en alguna otra ocasión vas a conocer a alguno de los otros compañeros que sí, hoy no vinieron. Sí, eso espero. Por suerte somos unos cuantos, entonces nunca quedamos tirados con el programa. Sí, pero bueno, yo creo que fue el clima hoy. Sí, no, pues está lindo hoy. Sí, por eso, que nadie quiso salir de la cama. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Tatica, bienvenida para el próximo programa. Me gustaría escuchar más adelante lo de Darktable. Me llama la atención. Excelente. Y fotografía. A mí también me gustaría, pero primero tengo que comprarme una cámara reflex. Sí, y bueno. ¿Cómo? No hace falta. Créeme que no hace falta. ¿Para editar RAW? ¿De dónde saco los RAW? Puedes editar también en JPG. Ah, no, ya sé. Pero yo quiero dar tablet. Ah, bueno, obvio. Pero sí. No importa. Ahí sacamos varios RAW libres. Que hay. No hay problema. Bueno, yo tenía una idea de más o menos hacer programas como perfiles. Perfil del programador en software libre. Y qué programas usar y qué lo cuestión. Y perfil de diseñador. Y ahí pues tenemos a Pablo y a Tatica para que nos dé casi un segmento completo de eso. Con gusto, sí, siempre. Tres cuarto días de diseño gráfico. No, yo creo que más. Bueno, gracias entonces. Nos vemos. Saben que se pueden unir al grupo de Radio Liberada en Telegram. Estamos en Twitter también, en Liberada Radio, @Liberada Radio. Y si algún día Darwin se pone las pilas, vamos a estar en alguna red federada también. Sí. Así que ya nos han rezongado varias veces por eso. Así que bueno. Hasta la próxima. Y ahora que el tiempo ha pasado y que todo da igual, pero que nada, nada se olvida, que tanta frontera se mueve, que viene y que va, buscándose la vida. Y ahora aquella vieja herida se cierra, llega la noche y el nuevo día. Quiero contar historias. La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.